El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, sí, como lo estás escuchando, Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y wow, cómo se nos va el tiempo, mis queridos radiotiempistas, porque ya se nos está yendo este mes. Sí, y para el próximo mes vamos a tener una sorpresa con una gaita que yo sé que les va a gustar, porque ya comenzamos con los meses que terminan en bre y vamos a comenzar septiembre. Wow, esta cuarentena se ha sido larga. Confiamos en el Señor de que muy pronto aparezca la vacuna contra el COVID. Estamos en la dirección general gracias al pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. ¿Y quién les habla? Su amigo, el apóstol Johnny Quintero, con unas ganas de conocerte. Pero mientras tanto, mientras te aguantas este programa, que yo sé que a muchos de ustedes les encanta porque me escriben y les agradezco, pues ustedes saben que este es un programa transmitido todos los viernes a esta hora por Radio Tiempo 1200 AM, gracias a la cortesía de la iglesia CDA, una iglesia para amar, iglesia comunidad de amor que te está esperando con los brazos abiertos. Eso sí, después que pase la pandemia. Y quiero saludar pues a todos estos queridos hermanos que siempre me están escribiendo, que me están pidiendo oración. No tenga pena, no tenga vergüenza, no tenga sinvergüenza, como dicen. No tenga vergüenza, puede escribirme y puede pedir oración, como han hecho algunos hermanos, hermanas que me piden oración. Estamos en un grupo, en el grupo de Por Amor a Ti, y estamos pasando sus peticiones también al grupo. Y este grupo es internacional porque hay hermanos de otras naciones y estos hermanos pasan los motivos de oraciones a otro grupo en otros países. Y así, bueno, nos apoyamos todos porque la iglesia cristiana es una sola. Y bueno, tú lo sabes porque siempre lo estamos recalcando en este tu programa Por Amor a Ti. Y si quieres, bueno, pedir el número del teléfono 0426-401-3714, puedes mandarme tu petición de oración, tu petición de música también, porque me piden música. Y bueno, hacemos un esfuercito para ubicar las músicas, porque a veces me pasan es la letra y no me pasan el título. Entonces, a veces, bueno, menos mal que la tecnología es tan avanzada que los robots cibernéticos, pues tú digitas más o menos la letra de la canción y te aparece. Y bueno, vamos a ver, porque hoy tenemos una petición de una canción que la vamos a poner. Espero que sea del gusto y que sea realmente la canción que la hermana pidió. También puedes pues comunicarte con nosotros para decir: pastor, cumplo año. Pastor, mire, en pleno coronavirus cumplo año y no quiero que que el corona me felicite, sino felicíteme usted, felicíteme los hermanos, queremos que me apoyen y me den esa alegría y bueno, a soplar la torta, a soplar las velitas. Yo creo que vamos a soplar la velita, pero de tantos meses que ya tenemos en cuarentena, la verdad es que wow, estamos clamando al Padre, estamos clamándole a Él de que ya se lleve esta pandemia, ya no la queremos, Señor, queremos que tú te deshagas de esta pandemia, que ya aparezcan las vacunas, porque ya queremos salir, pero con la normalidad, queremos salir y queremos, bueno, estar y comiéndonos, tú sabes, nuestros golfeados, nuestro café, nuestro refresco, andar en el autobús, andar en el metro libremente, sin tapaboca. Y bueno, todos tenemos que apoyar, todos me tienen que apoyar, todos orando, todos clamando, la Iglesia Mundial clamando para que no se multiplique los casos de coronavirus. Ustedes saben que muchas veces los gobiernos del mundo son criticados porque, bueno, ponen cuarentena, ponen en algunos países ponen toque de queda, de tal hora a tal hora, no permiten hacer festividades ni fiestas y la gente se molesta. Pero la cuestión es que precisamente se quiere parar el virus y si usted no se para, el virus no se para. Eso es lo que las personas no están entendiendo. Y vámonos con el versículo del día. Este está en Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, pues no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Eso está en la Nueva Traducción Viviente, versión Nueva Traducción Viviente. Y tiene que ver mucho con el programa que hemos estado haciendo en estos últimos viernes, que hemos estado hablando de la resurrección. Y anoten este versículo, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, el único que tiene potestad de mandarte derechito donde tú no quieres es el propio Señor. Y lo dice claramente, manda tu alma y manda tu cuerpo. Pero anoten ese versículo porque más adelante, aunque vamos a tocar otro tema en el segundo espacio del programa, pues vamos a precisamente a hablar algo de todavía del programa de la resurrección o del tema de la resurrección. Y bueno, ¿qué tenemos de noticias? Tenemos noticias en positivo, digámoslo de esa manera. Pues hay una noticia que nos viene desde el diario El Comercio de Ecuador y nos dice claramente, es una noticia pues positiva, Estados Unidos liberará millones de mosquitos genéticamente modificados. Mosquitos genéticamente modificados serán liberados en los cayos de Florida, Estados Unidos, en el año 2021 y 2022. Las autoridades locales autorizaron el 19 de agosto del 2020 a la empresa de biotecnología Oxitec para hacer las pruebas con los mosquitos 0X5034. El Aedes aegypti es el mosquito vector de tres de las enfermedades, oigan esto, Zika, dengue y chikungunya, que preocupa no solamente a América Latina, sino al mundo entero. Bueno, precisamente tuve un hermano que vino de viaje y en diciembre y le dio pues el Zika. Y no sabíamos, los síntomas son parecidos al dengue y al chikungunya. Y bueno, pero ahorita como que sí pasó de moda, pero realmente no ha pasado de moda. La enfermedad continúa y por eso van a inundar el espacio de mosquito genéticamente modificado. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que el mosquito va a ser alterado para producir crías hembras que mueren en la etapa larval, es decir, mucho antes de desarrollarse y crecer lo suficiente como para picar y propagar la enfermedad. Y caso curioso, nos indica la noticia que es el mosquito hembra la que transmite las enfermedades. Por eso es que se van a modificar un poco al mosquito macho para que genéticamente, pues, las mosquitos hembras pues mueran aún en la etapa de creación y así no poder contaminar a los seres humanos. También tenemos otra noticia: la crisis del coronavirus podría durar hasta 2 años, estima la Organización Mundial de la Salud. Esta noticia es del 21 de agosto. La Organización Mundial de la Salud informó que vienen y que se va a derivar una crisis que puede durar 2 años. La crisis por la pandemia del coronavirus puede durar, así lo aseguró el director general de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia de la gripe española, que fue a principio del siglo pasado, en el siglo XX, 1918, se demoró 2 años en extinguirse. Por eso es que están, pues, aproximándose más o menos sobre cuánto va a ser la duración de esta pandemia. Pero lógicamente, al aparecer la vacuna, hay una, pues, entre la población, ¿cuál vamos a escoger? Está la china, la rusa, está la de Estados Unidos, la de Inglaterra, en fin, tienen diferentes nombres, diferentes precios. Hay una que es la más barata, que va a salir, pero que está siendo criticada por las redes sociales porque está patrocinada por Bill Gates. Pero bueno, tenemos que esperar las noticias finales y cuál va a ser la que va a llegar a nuestro país, Venezuela. Y estaba leyendo dentro de las noticias que fíjense qué peligroso es muchas veces el fanatismo religioso, porque como yo siempre he dicho, no se está prohibiendo la fe, lo que se está prohibiendo es reunirse, y para evitar que la pandemia continúe. Y precisamente una iglesia en Corea del Sur, pues el pastor hizo una manifestación, abrió su iglesia, se reunieron y bueno, producto de esta desobediencia a las autoridades coreanas, pues se ha expandido el coronavirus en Corea del Sur después que le tenían controlado. Y bueno, vámonos al personaje. ¿Se acuerdan que les hablamos, o les hablé, mejor dicho, que vamos a estar tratando la historia de algunos personajes cristianos como modelo, no solamente dentro de la fe cristiana evangélica propiamente tal, como testimonio, como historia, sino también de los santos católicos? Hemos hablado de los santos de una época cuando todavía no existía la reforma, estos grandes padres de la fe, estos grandes hombres de fe cristiana, pero que debido al conocimiento que tenían en el momento o a la fe que tenían en el momento, ya que la religión predominantemente en el mundo, sobre todo en Europa, era la que surgió en Roma, por todos nosotros conocido, y eran los que dictaban las normas de fe. Esto quiere decir la doctrina. Y en base a esa doctrina era que, bueno, tú creías y ya. Y es lo que te están diciendo. Además, hubo una época en que la iglesia prohibió que se leyeran las escrituras. Y bueno, tú te conformabas con lo que decía el sacerdote. Y en eso iba tu fe, pero la palabra dice que somos salvos por la fe en Jesucristo, y eso es lo principal en el tiempo de la gracia. Y bueno, hoy precisamente se celebra a San Agustín, obispo de Hipona, doctor de la Iglesia Romana o Católica. Y su testimonio es grato. Vamos a leer un poco la historia de San Agustín. Agustín nace el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, África. Educado en la fe cristiana por su madre Mónica, pero no sigue su ejemplo. ¿Te parece conocido? Muchos hijos pues creen que los padres somos pues fastidiosos con lo de la fe. Bueno, él, siendo un adolescente vivaz, agudo y exuberante, acomete el estudio de la retórica y su rendimiento era excelente. Él ama la vida y los placeres, cultiva amistades, experimenta las pasiones amorosas, adora el teatro, busca diversiones y entretenimientos. Ya en Cartago, donde sigue con sus estudios, se enamora de una joven, llegó Cupido. Como es de rango inferior al de él, puede convertirla solo en su concubina. Fruto de esa relación nace Adeodato. Agustín, padre con tan solo 19 años, él es fiel a su mujer y asume la responsabilidad de la familia. Pero la lectura del libro de Hortensio de Cicerón cambia su modo de ver las cosas. La felicidad, escribe el gran orador, consiste en los bienes que no terminan. Esto es la sabiduría, la verdad, la virtud. Agustín decide así tornar en su búsqueda. La búsqueda de la verdad comienza con la Biblia. Esto es importante, pero habituado como él está a textos altisonantes, la encuentra un poco ilógica. De vuelta a Tagaste, abre una escuela de gramática y retórica con la ayuda de un benefactor, pero la vida que lleva no le satisface y vuelve a Cartago, anhelando un futuro mejor. O sea, vemos a un joven que está en una búsqueda intelectual, que triunfa y que muda de país y se siente bien, o de ciudades y se siente bien en un lado, en el otro no. Y bueno, él está en una búsqueda como nos pasa a todos nosotros. Sin embargo, sigue estando insatisfecho. Mucho de lo que me están escuchando, eso muchas veces sucede, estamos insatisfechos. El joven y prometedor rector busca entonces nuevas lides y en el 382 se muda a Roma con su compañera y su hijo a escondida de la mamá, que en tanto lo había ido a buscar a Cartago. Este Cartago es en África. En la capital, o sea en Roma, Agustín mantiene el contacto con los maniqueos, que es una doctrina que más adelante vamos a hablar, de los cuales recibe sustento y apoyo. Comprenderá después que la providencia actúa incluso en las decisiones equivocadas. Su carrera va de triunfo y en el 384 obtiene la cátedra de retórica en Milán. Pero a pesar de todo, la inquietud interior todavía lo atormenta. Esto sucede con muchas personas que consiguen el triunfo, ¿no les ha pasado? Y consiguen lo que se propusieron en la vida, pero sin embargo sienten un vacío. Y esto es lo que le sucede a San Agustín. La ambición se sacia, o sea, él está satisfecho con el triunfo, pero no su corazón. Para afinar su oratoria, escucha los sermones del obispo Ambrosio. Quiere observar su capacidad dialéctica y sin embargo las palabras le tocan en lo más profundo. Mientras está en Milán, la madre Mónica permanece a su lado y en oraciones. Era una gran mujer de oración. Acercándose cada vez más a la iglesia, Agustín se define en este momento como catecúmeno. Ahora le hace falta una esposa cristiana más que una concubina. La mujer que ha convivido con él durante años vuelve a África. Todavía inquieto, Agustín devora textos de filosofía y se sumerge en las sagradas escrituras. Bueno, no sabía qué es lo que estaba haciendo. Es tentado por la experiencia de los pensadores griegos, es atraído por el estilo de vida de los ascetas cristianos, pero no se decide aún. Un día de agosto del 386, desorientado y confuso, dejándose ir en un llanto roto y desesperado, siente una voz que le dice: toma y lee. Lo considera una invitación a volverse hacia las cartas de San Pablo que reposan sobre una mesa, y al abrirla, fíjense qué importante, agarró la Biblia y al abrirla se encuentra con este versículo en Romanos 13:13-14, que dice: comportémonos honestamente como a plena luz del día, no como que si estuviéramos en medio de orgías y borracheras, ni entre lujurias e impureza, ni tampoco en litigios y envidia. Revestíos del Señor Jesucristo y no os dejéis tomar por los deseos de la carne. Esta lectura lo fulgura, decide y toma una decisión: cambiar de vida y dedicar todo su ser a Dios. Es bautizado por Ambrosio en la noche entre el 24 y 25 de abril del 387, y ya deseando volver a África, parte de vuelta a Roma para embarcarse en Ostia. Aquí muere la madre Mónica. Y esa es la historia de Agustín, cómo él se convierte. Y luego de eso, él es un gran defensor de la fe y escribe libros y es considerado doctor de la Iglesia Católica. Nos deja una gran enseñanza como un hombre como él, pues después de tener una vida lujuriosa y triunfando en su profesión, sentía un vacío. Y cuando abre la Biblia, encuentra este versículo que le habla directamente a su corazón de lo que él era. Y en ese momento se convirtió a la fe en Cristo. Bueno, con esta historia y reflexión nos vamos al primer corte y al único corte musical con la canción que es una petición de la radiotiempista Mercedes Concepción, El Rey te mandó a llamar, de Dani Berríos. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: ah, existe uno, mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Mirándole a los ojos, le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, y manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir. Lo que la vida me robó, el último en la casa de Saúl, ya no será más aquel a quien nadie le da valor. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos en esta segunda parte del programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y nos vamos a la oración, como es costumbre. Vamos a orar por Denis Ponce, que tiene COVID-19. Él vive por las Adjuntas, así que estamos orando por él, Señor Padre, para que él se pueda recuperar pronto de esta enfermedad. Es una petición que hizo su hermana Mercedes. Y no solamente por él, sino por todos los que en este momento tienen la enfermedad y están en los hospitales, tanto en Venezuela como en el mundo entero, que está siendo azotado por esta terrible pandemia. Y oramos por cada una de las personas que tienen que salir por una u otra razón a trabajar, que no pueden dejar el trabajo porque si no, no pueden comer. Señor, protégelos, cúbrelos de esta enfermedad y prospéralo, Señor, como a cada uno de los venezolanos y radiotiempistas que en este momento están escuchando esta audición. Padre, gracias por tu accionar, porque sabemos que tú eres un Dios que siempre escucha las oraciones. Y continuamos con el tema. Un tema nuevo, pero vamos a terminar el tema anterior, que estábamos hablando sobre la resurrección de los muertos la semana pasada. Y aquí hay algo importante. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando sobre la separación del cuerpo y qué es lo que realmente resucita, y el alma o el espíritu que va a la presencia del Señor? Y hablábamos que precisamente para Dios sus hijos están vivos, no están muertos. Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Y hay un pasaje en 1 Corintios 5:5 que se nos dice este versículo: entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y este es un versículo que ha traído mucha discusión teológicamente hablando. Muchos cristianos, ministros, pues no logran definir muy bien qué quiso decirte, porque Pablo, porque el tema trata específicamente, o aquí en Corinto está tratando de un hecho de adulterio de un joven que está viviendo con la madrastra públicamente en la iglesia, y en la iglesia todo el mundo lo sabía, y más bien hasta estaban orgullosos de ese pecado. Y Pablo se molesta y Pablo dice que al tal deben expulsarlo de la iglesia y no deben ni siquiera tratarlo o hablarle. Es lo que hoy en día llamamos, aplíquenle la ley fría, la ley del hielo. No le hablen, no lo tomen en cuenta. Y la iglesia lo hizo y este joven se hizo, se puso triste. Y debido a esa situación de tristeza, el muchacho cambia y al cambiar, pues deja su pecado y la iglesia lo recibe de nuevo. Pero es curioso lo que dice Pablo: entreguen a ese tal o a ese que estaba cometiendo el pecado, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. O sea, estamos pensando entonces que si él seguía en su pecado, él iba a morir, pero su cuerpo iba a resucitar, pero supuestamente para destrucción, para el infierno. Mas su alma es salva. Entonces, no es algo que estamos o que estoy aseverando 100%, pero la palabra es clara, da a entender que el espíritu se salva. Eso quiere decir que muchas personas en el reino van a tener o van a estar en espíritu, mas no en cuerpo. Van a perder su cuerpo. Y es importante entonces profundizar en este tema más adelante, porque tiene que ver mucho entonces con todas las cosas que el hombre por su pecado le hace al cuerpo. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar pues nuestro ser. Y ahora sí, les recuerdo el versículo de Mateo 10, 28, en la Nueva Traducción Viviente, que les había dicho que lo guardaran. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien tiene la potestad de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, da a entender que muchas personas que son creyentes, por eso es un tema difícil teológicamente, van a tener solamente espíritu o alma, más no cuerpo. Y por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y ahora sí, nos vamos a este nuevo tema, que el tiempo ya nos queda cortito. Vamos a irlo desarrollando y vamos a hablar de un versículo que trata sobre las iglesias, las cartas a las iglesias en Apocalipsis. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Vamos a hablar del nicolaitismo. ¿Qué significa? Que es otro tema donde los teólogos no se ponen de acuerdo, pues nadie exactamente sabe qué es nicolaíta, porque no hay una traducción. Pero vamos a ir a desarrollar un poco el tema. En Apocalipsis 2, versículo 6, en adelante leemos: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Cuando leemos este pasaje en Apocalipsis, nos preguntamos, ¿qué es entonces lo que Dios aborrece? Todos nosotros nos hemos preguntado, porque no hay una especificación de qué quiere sugerir los nicolaitas, pero muchos estudiosos sugieren que era una secta que estaba invadiendo a las iglesias cristianas con costumbres mundanas y que profesaba libertinaje. No obstante, muchos tratados históricos y responsables descartan esta aseveración, pero vamos a tenerla en cuenta porque se nos asemeja mucho a nuestras iglesias hoy en día, que pareciese como que abunda o son permeables por costumbres costumbres del mundo, mas no por lo que la palabra nos dice. Entonces, para entender lo que son los nicolaitas, es necesario irnos a su significado. Y la palabra en griego proviene de una parte que en griego se dice nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. ¿Han escuchado la palabra laico? Cuando dicen en la iglesia romana, bueno, son los laicos o la feligresía, o sea, son la gente que no tiene ministerio, son los creyentes que no son por lo general pastores o no son diáconos o no tienen cargo en la iglesia, digamos, esos son los laicos. Y esto pasarían a formar lo que sería el pueblo, la gente común o seglar. De ahí podemos analizar la composición de nicolaos, que viene a ser como algo de dominio sobre el pueblo. Entonces, vemos que lo que se está refiriendo aquí es precisamente sobre un grupo específicamente religioso que ejerce autoridad sobre otro grupo que no tiene cargos ministeriales. Ahora, en segundo lugar, es importante considerar el mensaje a las siete iglesias en Asia Menor, detallado en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Históricamente se ha interpretado el mensaje a las siete iglesias como un estado espiritual en que vivió la iglesia a través de la historia y en su momento dado en el propio Apocalipsis, y muchas veces, como hemos oído en las prédicas, de que la iglesia actual es la iglesia de la Odisea, por ejemplo, y te explican, pero básicamente lo que se está tratando era como estas iglesias, estas siete iglesias, estos siete mensajes de estas siete iglesias que surgieron en el Pentecostés, se iban comportando, o cuál era su comportamiento y qué era y cuál era el mensaje que el Señor le daba a estas siete iglesias. Aquí es donde vemos que la palabra nicolaita se hace referencia a dos iglesias, la de Éfeso y la de Pérgamo. En el caso de Éfeso, es un reconocimiento al rechazo, o sea, se le reconoce el rechazo que ellos tienen sobre la obra de los nicolaitas, pero en el caso de la iglesia de Pérgamo, es una dura reprensión a acoger la doctrina de los nicolaitas. Estos nos permiten inferir que en esta iglesia se había consolidado aquella corriente de pensamiento. Recuerden que estábamos hablando que muchos historiadores y teólogos dicen que era una corriente que se manejaba, o sea, una corriente de pensamiento que convertía a las iglesias como en una especie de secta donde se aplicaban ciertas doctrinas que no eran bíblicas. La carta a Éfeso representa el inicio de la iglesia desde el día de Pentecostés, lo que estuvimos hablando, mientras que la carta a Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de la iglesia. Éfeso, la palabra Éfeso significa deseada, pero en cambio Pérgamo significa casamiento. La deseada, la iglesia de Cristo, había decaído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con el Señor, o sea, su primer amor, y definitivamente contrae matrimonio con otro, o sea, lo que siempre nos habla la palabra, la Torá, el Antiguo Testamento, cuando tú cometes adulterio espiritual, cuando tú te olvidas de tu primer amor, cuando por algún desengaño, por lo que sea, tú empiezas a adorar otras cosas. Y esto es lo que muchas veces algunos teólogos e historiadores dicen que es el nicolaísmo, ¿ya? Y surge entonces la pregunta, ¿con quién se casó la iglesia de Pérgamo? Se nos dice que el Señor le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. La palabra es sumamente clara y precisa en este sentido, porque habla del trono. ¿Dónde está el trono? ¿Dónde estás tú? En el trono de Satanás, que no está en el cielo y tampoco está en el infierno. El trono de Satanás está en el mundo. Y el Señor Jesucristo lo dice con claridad en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. O sea, hay un príncipe que Dios va a terminar, o un rey de este mundo, que Jesús con su venida, con su segunda venida, va a terminar de destruir. Y en el trono de Satanás, los de la iglesia de Pérgamo estaban, de acuerdo a lo que dice la escritura en Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Podríamos decir que donde la iglesia está a nivel mundial está sobre el reino de Satanás. Considerando esto, ya podemos saber entonces que la iglesia de Pérgamo se casó con las costumbres del mundo y se alejó y se fue de él. Ella empezó a morar en el mundo donde está el trono de Satanás. Yo te pregunto, ¿y ese es tu caso? Sería interesante analizar nuestra iglesia local, cómo nos estamos comportando. Pérgamo tipifica el compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo. Las convicciones se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo por sobre los mandatos del Señor. Muchos ubican el periodo de esta iglesia, hablando ya de la iglesia de Pérgamo, aproximadamente por el año 320 después de Cristo, en pleno gobierno de Constantino, quien por primera vez institucionaliza el concepto de César, papismo, o sea, la presencia de un líder político y religioso que en la actualidad se conoce como la autoridad papal. Estamos hablando no solamente de la autoridad papal, podemos hablar de la autoridad de la iglesia local donde tú estás reunido, que muchas veces lo ejercen no como un cargo espiritual, sino que se ejerce como un cargo, digamos, administrativo, y donde hay iglesias que mal usan ciertas jerarquías como apóstol, como pastor, como maestro, como diácono. Muchas veces toman el ministerio como si fuese un título, y se enorgullecen sobre ese título, y prácticamente lo que criticamos o se critica de otras corrientes religiosas la venimos a practicar. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo. Entonces estamos hablando de la doctrina del mundo. La doctrina del mundo es la doctrina que te enseña la jerarquía, la doctrina que te enseña: yo soy más alto que tú, yo tengo una mejor posición que tú. Entonces, la obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal. ¿Le suena? Es la obra y doctrina que el Señor tanto aborrece. Y vamos a continuar con ese tema en el próximo viernes, porque es interesante que entendamos esta corriente nicolaíta permanece hasta nuestro tiempo. Y si tú estás en una congregación donde no se te está tomando en cuenta, donde como creyente en Jesucristo, teniendo tú el Espíritu Santo que te da vida y que eres sellado y sellada por el poder del Espíritu Santo, y tú ves que pues hay una jerarquía que no permite que tú te desarrolles ministerialmente, no permiten que el fuego del Espíritu Santo en ti te lleve el Señor a cumplir tu ministerio, a cumplir tu destino en el Señor, sería bueno que oraras y que clamaras al Señor para ver si es la voluntad del Señor que tú permanezcas en ese sitio donde estás. Y esto es de lo que trata esta doctrina, este mensaje sobre otras cosas. Así que vamos a seguir profundizando sobre esta doctrina y nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes desearte que seas bendecido grandemente en el Señor. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero y quien les habló, el apóstol Johnny Quintero. Y aquí no hay jerarquía, ¿ya? Aquí hay ministerio. Así que bendiciones y hasta el próximo viernes, que ya es septiembre. Bendiciones. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.